Ejercicio 4B. Escucha este otro diálogo entre Mary y Jorge. Elige la respuesta correcta en cada caso. Diga. ¿Marí? Hola, soy Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Sí te animas a ir a la corrida de toros este domingo? Ay, Jorge, fíjate que no. ¿Ya tienes otro compromiso? No, no es eso. Es que yo amo a los animales y no quiero verlos sufrir. ¿Me entiendes, verdad? Sí, claro, no te preocupes. ¿Qué te parece si mejor vamos a otro lugar? ¿Qué sugieres? Pues quizá ir al concierto en la sala Nesa... Nesa... Ah, sí, a la Nezahualcóyotl, la que está en Seúl. Sí, esa. Me dijo mi amiga Julia que va a ver una pieza que es sobre una corrida de toros. Ah, sí, debe ser la de Carmen. Ok, Mari. Me parece bien, pues realmente quiero que estés contenta con mi compañía. Ya sabes que sí, Jorge. Bueno, entonces paso por ti a las 11. Okay, bye.